Natalie Campuzano está con nosotros ya en la línea ahí para conversar. ¿Cómo le va, Natalie? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Siempre un gusto hablar contigo y también, bueno, con todos los auditores de Radio Carnaval. Sí, sí. Bienvenida. ¿Todo bien? ¿La salud? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Todo bien. Hay que cuidarse porque después de la lluvia se pone helado. Sí. Muy helado. Y los resfríos. Muy, muy helado y vienen los... Claro, tienes toda la razón. Natalie Campuzano, vamos a hablar de temas portuarios, ¿le parece? Sobre la... Perfecto. Claro, que la otra vez yo la escuchaba aquí con Gianni en las conversaciones que ha tenido acá en los estudios de la Carnaval, de la preocupación suya, Natalie Campuzano, con respecto a la tributación de los puertos en las comunas donde se encuentran, ¿sí? Actualmente los puertos no tributan directamente en las comunas donde operan. ¿Cuál es su postura frente a esta situación? Mira, primero creo que hay toda una data de la historia de nuestras ciudades puerto, que es Valparaíso y San Antonio, conocidas como las principales ciudades puerto, pero recordar que también tenemos zonas portuarias que son Puerto Seco, que están en este caso al interior de nuestra región, como los Andes, o también otros que son puertos privados como Ventana Quintero, que también, al igual que nosotros, pero de menor manera, ¿no?, como San Antonio y Valparaíso, asumimos la externalidad negativa, es decir, en este caso lo negativo solamente conlleva tener un puerto, pero no lo positivo. Y cuando hablo de lo positivo, tiene que ver con lo que recauda, en este caso, el puerto, que es estratégico para nuestro país. Recordar que ahí entra y sale toda la mercancía que se exporta, importa, se genera economía nacional y sin duda local. Y por tanto, nosotros queremos impulsar y vamos a trabajar por ello para que todo lo que parte importante que se recaude en el puerto también entre a la ciudad. En términos sencillos, que el puerto, ¿no?, tenga un rol con la ciudad para mejorar servicios básicos, que tiene que ver desde ahí con la tributación, cómo poder mejorar nuestro hospital Carlos Gambier, nuestras calles, nuestra luminaria, etcétera, que hoy día se ven mermados por distintas situaciones. Una de ellas se puede criticar por la administración, pero sin duda también es la falta de recursos, ¿no? Y eso es un tema que nosotros constantemente instalamos. No es posible que hoy día, teniendo los puertos principales como Valparaíso y San Antonio, tengamos complicaciones con el hospital Carlos Gambier en su infraestructura, ¿no? O en este caso San Antonio, a raíz de lo que fue el Carlos Vicuña, que si bien tiene una mejora hoy día, pero sabemos que hay falta de especialistas. Entonces, completamente contradictorio. Y es por ello que nosotros consideramos que de alguna u otra manera el puerto debe retribuir a la ciudad y dialogar con la ciudad, no solamente ser un espectador, ¿no?, de estar en este caso en la parte costa y poder mirar y apreciar lo que significa el puerto, sino que eso tiene que dialogar. Y no solamente con ellos, sino que también esto tiene que crear puestos de empleo. ¿A qué me refiero? No directamente lo que pueda pasar en el puerto internamente, porque sabemos que está la automatización, cada vez la tecnología en este caso cumple un rol importante para la reducción del trabajo de la fuerza laboral, pero sí sabemos que los servicios que están alrededor de, en este caso, del puerto son muy importantes, como las agencias de aduana, como en este caso también las rutas portuarias, como la materia de seguro, como la industria marítima que está alrededor del puerto, también es muy importante para la creación y también para el fomento de empleabilidad en los territorios. ¿Usted cree entonces que sería efectivo una descentralización fiscal para el desarrollo de las comunas portuarias como Valparaíso o San Antonio? ¿Cómo se lograría esto? Primero, es distinto hablar de la descentralización fiscal porque hoy día tenemos un Estado unitario con esas características, pero sí hablar de la tributación tiene que ver que en este caso ingrese, ¿no?, en términos sencillos, ¿no?, un potencial, en este caso un... ingreso directo, ¿no?, a nuestro puerto, a las ciudades, para que de alguna otra manera, en este caso con lo que se ingresa, se pueda distribuir las grandes necesidades. Por tanto, creo que hablar de tributo es lo que se requiere, porque algunos hablan también de royalty minero, que también es una iniciativa importante en materia de descentralización y en materia también de alcance para ingresar, en este caso, ingreso a las comunas portuarias. Pero efectivamente, cuando hacemos la ecuación, royalty portuario es bastante más bajito de lo que pudiese ser una tributación. Y creo que en razón a lo que la historia de los puertos que no han tenido ni un diálogo con la ciudad, es necesario hoy día hablar de la tributación portuaria de alguna otra manera que sea beneficiosa de gran escala y de gran alcance, ¿no? No queremos una reforma que sea de un impacto bajo, que no genere un impacto en el cotidiano en la población, que es lo que queremos que de alguna otra manera cambie, que el habitante de Valparaíso, San Antonio y alrededor entienda que la importancia de ser zona estratégica portuaria, no solamente para ver el mecanismo del puerto desde lejos, sino que también para poder, en este caso, tomar y tener alcance de lo que significa tener la riqueza de una zona portuaria. Exacto. Bueno, tanto tiempo que se habla de la ley puerto, tantos años, me recuerdo yo, que se viene dando vuelta a esto. ¿Sería efectivo entonces, llegando al Congreso, a Natalie Campuzano, también a través de la facultad que le da la Cámara, ¿cierto?, de crear leyes o impulsar o que se apure esta ley puerto? Efectivamente, creemos que acá hay voluntades, ¿no? Hay voluntades, hemos escuchado transversalmente de los distintos sectores políticos, pero la importancia de esto es que esto se concrete, ¿no? Esto es materia de alguna otra manera, el presidente de la República, pero creemos que desde el Parlamento también tenemos algo que decir y efectivamente trabajar para que esto se pueda potenciar y pues se pueda concretar. No solamente desde el ámbito, ojo, desde el ámbito tributario, que es una de las cosas en materia de compensación para que las comunas tengan mayor riqueza, ¿no? Mayor presupuesto para ejecutar. Pero también tenemos que hablar en términos concretos de cómo hoy día rediseñamos, teniendo más de 4.000 kilómetros de costa, ¿no?, a lo largo de todo Chile, cómo diseñamos la gobernanza en materia portuaria y también estratégica del océano. Recordar que acá tenemos una historia portuaria que yo diría, para los estándares hoy día globales que tenemos, se requiere tener otra institucionalidad como una subsecretaría en materia de mar o en materia portuaria directamente, porque nuestro puerto también compite en términos internacionales con el Callao, con el Pacífico, y a raíz también de lo que está pasando en el globo, es necesario entender el rol estratégico de Chile. Por tanto, hablamos de tener una institucionalidad única a nivel nacional en materia portuaria, hablamos también de tener un estatuto único en materia portuaria y evidentemente también resguardar y trabajar en los derechos laborales de los trabajadores, recordar que tienen un estatuto distinto en materia laboral como en las figuras eventuales muchas veces en los puertos, y eso también hay que resguardarlo, hay que generar también mecanismos de resguardar hoy día en este caso los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que están en el puerto de los distintos lugares de Chile, recordar que legislar en nuestro país, no solamente legislar para Valparaíso, sino que también legislar en este caso también para todo el espacio nacional. Natalie Campuzano, precandidata, estaba viendo un titular de encuestas y dice lo siguiente, lo quiero leer porque es importante. Natalie Campuzano lidera como la candidata mujer con mayor intención de voto en el Distrito 7. Ella es Natalie Campuzano, con quien estamos conversando en este minuto, en este momento, quien ha obtenido las más altas mayorías cada vez que se ha presentado en las papeletas, en las urnas, como consejera. Con ella nos da su opinión con respecto a lo que es Puerto, pero también la quiero llevar, Natalie, a lo que es el empleo. En una región donde coexisten zonas industriales, portuarias, turísticas, ¿cuál es su propuesta para generar empleo de calidad y sostenible en el tiempo? Mira, hace un momento hablábamos de puertos, ¿no? Hoy día también cuando hablamos de empleos, mirar parte del puerto, pero si bien en este caso el puerto no da la misma cantidad de empleo de lo que podíamos a lo mejor entender los años 70, 80, porque efectivamente se ha modernizado y en esa modernización, que es parte del proceso, también se ha reducido, ¿no? En este caso la mano de obra que se requiere dentro de un puerto que hoy día cada vez es más automatizado. Y es por eso que hoy día nuestra costa, particularmente el lugar donde queremos representar, tiene que pensar en nueva empleabilidad. Y ya parte de ello ha ido avanzando, ¿no? El puerto está en el mar, pero también tenemos un servicio importante de roles dentro de la costa, como en este caso el turismo, como en este caso son los distintos servicios que existen. Por tanto, creo que hoy día la empleabilidad se centra en el servicio y en el turismo, particularmente en nuestros lugares, en nuestro territorio, y particularmente en las pymes, ¿no? Las pymes son fuente importante de la empleabilidad, dan el 80% de la empleabilidad en nuestra región, por tanto son fuente estratégica y económica relevante para nuestro sector, y por ello creo que hay que seguir fomentando y apoyándola. Sin duda, pues, las políticas ya existentes no se deben quitar, sino que más bien resguardar, pero también en este caso flexibilidad bancaria. Creo que ahí hay que tener un diálogo importante con la banca, y no solamente un diálogo, sino que fomentar esto, que se genere en normativa, entendiendo de que las dificultades constantes que tienen en este caso los que quieren emprender o directamente tienen una mediana empresa, que la deuda es parte también de la odisea que conlleva tener una pequeña empresa por las características también que tiene nuestro sistema para el pequeño empresario, ¿no? En este caso, tanto el sistema propio de servicios impuesto interno, de los permisos que se dan hoy día en términos municipales, y es por eso que también consideramos que para ello deben haber plazos, que deben haber flexibilidad en términos de entender, eso no quiere decir la condonación o derechamente la no existencia de estos requisitos, deben existir porque también hay todo un sistema que depende de aquello y también para normalizar y regular y fiscalizar. Pero se requiere también que existan tiempos, que existan responsabilidades por las contrapartes para que de alguna otra manera esto no sea un menoscabo al emprender o directamente al mantener un negocio que genera un número importante de empleabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un restaurante, cuando hay una pequeña tienda, este restaurante tiene desde 2 a 20, en este caso, empleados o incluso algunos muchos más. O directamente una pequeña tienda tiene 2 personas contratadas. Eso genera un ecosistema que genera una empleabilidad importante, y eso es lo que queremos hoy día defender. Queremos también fomentar, y para eso hay que fomentar y resguardar a las pymes con las medidas que acabo de decir. Una de ellas tiene que hablar de la flexibilidad, sin duda también estableciendo mecanismos que sean relevantes en materia bancaria para que ellos puedan acceder, emprender y no solamente retroceder, que eso es lo que suele suceder en materia de las pequeñas empresas. Y por otro lado también, en este caso, los tiempos y regular los tiempos, en este caso, que tienen que dar los permisos o también las resoluciones municipales o los distintos servicios que hoy día están regulando parte de los sectores que yo he nombrado, ¿no? Que tiene que ver con el turismo y el servicio, que son de distintas aristas en nuestro territorio. Por tanto, creo que son mecanismos que a lo mejor no son tan rimbombantes, pero puestas que son necesarios para que hoy día la empleabilidad, y particularmente abrazando al pequeño empresario, también se mantenga y crezca. Es decir, el enfoque se debe dar en las pymes, para un mayor crecimiento de esta, una mayor facilidad, para que puedan, ¿no es cierto?, tener mayor empleabilidad también la zona, la región. Quiero llevarla ahora a transporte, otro tema importante en el Gran Valparaíso. A ver, cuéntenos usted, cómo va la situación del transporte, la nueva licitación. La crisis del transporte público en el Gran Valparaíso, ¿cuál es su visión? Mire, la visión mía es, yo creo que de la gran mayoría que hoy día ocupa nuestra ciudad, ¿no? Que tenemos grandes dificultades en logística de transporte, me refiero a esto, los tiempos, no sabemos los tiempos, los recorridos, no tenemos certeza si va a pasar o no la micro directamente, y por otro lado también tenemos una falta de servicio que ya la se ha evidenciado por mucho tiempo. Entonces yo creo que seguir redundando en aquello me parece interesante tenerlo sobre la mesa, pero creo que es momento hoy día actuar, y para ello creo que es necesario hoy día desde el Parlamento se pueda regular y normar, ¿no? En este caso, las licitaciones, los estándares de licitaciones que se dan para el servicio público, en este caso del transporte. Lo que pasa en Valparaíso y en Viña del Mar también pasa al interior de nuestra región y con mucha más rudeza, ¿no? Lo mismo en la provincia de San Antonio. Y para qué hablar en otras regiones de otros lugares del país que efectivamente también sufren la dificultad del transporte. Y es por eso que el estándar del transporte debe hoy día elevarse en términos normativos para que exista también una equidad territorial, es decir, lo que pasa hoy día en Santiago, también pase en la región de Valparaíso. Es decir, que si queremos hoy día implementar, ¿no? Servicios que tengan determinados requisitos, también sean para la región de Valparaíso. Es bastante triste ver cuando llegan, muy positivo para Santiago, ¿no? Cuando llegan los buses eléctricos a Santiago, que celebramos que tengan calidad de transporte en Santiago, pero que esos buses entren por los puertos de Valparaíso y San Antonio, pero no se quede ninguno acá. Y efectivamente eso es lo que también queremos trabajar para que no suceda esta inequidad territorial en materia de estos servicios, pero por otra parte tenemos que también ser muy, muy, muy certeros en decir que acá el servicio lo entrega un privado que históricamente no ha cumplido con los estándares y con la altura de las licitaciones y que constantemente tiene amenaza con monopolios, en este caso amenaza con de alguna otra manera, no con mejorar el servicio, sino que más bien amenaza al Estado de Chile constantemente para poder, de alguna otra manera, que éste ceda frente a los requerimientos de ellos, pero ellos no elevan el estándar del servicio. Por tanto, ahí creo que el rol de fiscalización es sumamente clave, y también aumentar en este caso el rol de fiscalización también quiere decir la sanción. Por tanto, esos mecanismos sabemos que son parte de la discusión que se puede dar en el Parlamento, y por eso digo, ya el análisis lo tenemos más que sobredimensionado, y es necesario que hoy día esto se ejecute y se ponga en la práctica. Para ello tiene que ser hoy día una iniciativa, un proyecto de ley que estemos discutiendo dentro del escenario parlamentario. Perfecto, ahí están abordados varios temas interesantes, como el puerto, como es el empleo, como es el transporte público, por Natalie Campuzano, precandidata por el Distrito 7, precandidata a diputada. Le agradecemos estos minutos, Natalie. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen día. Igual, gracias, muchas gracias.